El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos puntualmente cada jueves para responder a vuestros comentarios, críticas, sugerencias, opiniones, mensajes. Todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox lo vamos a leer o incluso escuchar si nos mandáis una nota de audio a info@elbatallonpluto.com. Hoy adelanto que nos ha llegado una de alguien que es asiduo, que no se corta, que agradecemos que lo haga, la pondremos al final a ver qué nos cuenta el compañero, pero yo voy a darle la bienvenida una semana más aquí al resto de la patrulla canina. Aitor, hola, hola. ¡Guau, guau! Muy buenas. Pues otra semanita más y la verdad muy contento porque he visto que la recepción del último programa ha sido muy, muy buena. Casi cifras de récord en cuanto a lo que ha gustado a la gente y eso a mí, vamos, me encanta verlo. Pues sí, afortunadamente ya se va instalando esa cifra, ya superamos los 100 likes y eso es una gozada. Desde luego, no sé si habrá sido por el tema de la variedad de contenido, porque las noticias ya por fin tenían un poquito de chicha o por un poco de todo en general, pero desde luego que muy bien, esperamos mantener estas cifras. Pues sí, de hecho luego lo vamos a ver, sin noticias de Fer, ahora se ha convertido en otra cosa, porque ya hay noticias. Así que vamos a dejarle incógnita hasta dentro de un ratito, pero vamos a seguir porque también nos acompaña Juanjo, bienvenido. Muy buenas, pues yo la verdad estoy muy contento con esto que responde, porque el otro día viendo la cantidad de comentarios, de likes y tal, me di cuenta de cómo esto empezó muy pequeñito, ¿no? En el principio era, bueno, vamos a darle un poco un espacio a la gente porque ya nos va costando un poco responder a todo y ahora es que no vamos a poder responder a todo porque hay tanto que es imposible. Entonces da mucho gusto ver cómo la cosa ha crecido hasta el nivel de este spin-off, tener ya entidad propia y que además se sigue bastante, ¿no? Desde esta nueva temporada hemos pasado de ser algo más bien para los café de los muy cafeteros, a ser algo más general, y yo pues me gusta mucho que la gente disfrute de los comentarios de ellos mismos, algo genial. Hemos llegado a hacer responde de los respondes, es que es una locura, y sobre todo que es que a las personas les gusta, es decir, nosotros llevamos un programa los martes con su guión, con sus secciones, entrevistas, debates. Y luego resulta que aquí nos ponemos a charlar simplemente leyendo comentarios, y no digo que guste igual, porque lógicamente intuyo, espero que guste más el del martes, pero que también tiene a sus fieles, ¿eh? Y que lo esperan cada jueves con ganas. Hombre, es que hay que tener en cuenta de que la gente es muy sabia y hace preguntas muy interesantes. Entonces al final se crean unas sinergias, unos debates no programados que son muy interesantes porque muchas veces surgen y lo que surge pues tiene su encanto. Luego lo vamos a ver, qué nos han dejado esta semana, pero continuamos, cerramos la ronda de presentaciones con Atreides, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, también muy contento, la verdad es que da gusto ver que cuando uno está ausente no se cae el chiringuito. Y bueno, y sobre todo me alegro de haber vuelto y de que ya tenga voz, porque de verdad que ha sido un desastre. Y bueno, está muy bien el que la gente le guste comentar lo que hablamos y está muy bien que podamos comentar sobre los comentarios. Además, esta semana hay un montón. Es verdad, no vamos a poder, imagino que por tiempo, leerlos todos, pero es verdad que conforme estabas hablando yo no me acordaba de la debacle que sufrimos la semana pasada. En tu caso no pudiste estar, Tony estaba enfermo, hablaba de vez en cuando solamente, Nacho estuvo a puntito de no presentarse también, el pobre, y esto de la gripe, vamos a llamarlo gripe, es terrible. En mi caso, catarro, y un catarro simplemente, pero oye, cuando uno tiene una edad, ya notas el catarro, ¿eh? Quiero decir que de repente te dejas sin voz, y da igual que no sea mucha cosa, pero es que no puedes hablar. Bueno, hoy sí, hoy vamos a hablar mucho, así que venga, yo soy Sergio y vamos al lío porque Xfer Series X, el nuevo nombre de Fer, dice: juraría haber visto a Tony en un frame de la peli de Sonic, pero lo ha desmentido. Vaya, qué desilusión. Sí, tristemente no estaba en la película, pero lo llevamos en nuestro corazón. También Fermín Gamboa, que dice: qué alegría escuchar a Tony y Nacho en un mismo programa. Pues sí, a ver si se repite. A Nacho lo vamos a tener cada mes y espero que a Tony no cada mes, sino menos tiempo, en fin. Waylis dice: buenas, batallón, ayer ya solté una lagrimilla y hoy otra con el mega anuncio que habéis hecho. El hype para el mes de abril se incrementa por 4. Hacía tiempo que no tenía una expectación tan grande para que pasaran 6 semanas, y no solo en lo que a videojuegos se refiere. La espera se me va a hacer eterna, pero espero poder sobrellevarlo con cosillas pendientes que tengo y seguramente rejugando de nuevo a semejante obra maestra. Muchas gracias por todo lo que nos dais. Un abrazo. Esto lo hablábamos el otro día con los mecenas en aquella reunión. Final Fantasy VII ha calado muchísimo en la comunidad y eso también impone respeto de cara a un informe. Sí, es contenido importante. Ya sí, yo creo que es importante dentro de la comunidad del videojuego en general, porque Final Fantasy VII, yo no sé en el resto del mundo, pero en el mundo occidental, lo que es en el mundo europeo, español, tal vez, el JRPG nació ahí, ¿no? El boom, ¿no? Lo que la gente empezó a jugar y después estuvo de capa caída, pero ahí ese momento es muy representativo, Final Fantasy VII. Pero es que para nosotros, que somos el Batallón Pluto, es más importante todavía si cabe, porque nuestra base, como si dijéramos, está muy centrada a Final Fantasy, no lo podemos negar y además lo llevamos con orgullo. Así que la responsabilidad se dobla o triplica en nuestro caso. Y yo pues lo llevo con mucha alegría, porque sé que la gente, nuestra gente, es muy agradecida y que lo van a disfrutar porque ellos mismos van a apoyar y van a arrimar el hombro para que esto sea mejor todavía. Eso te iba a decir, que nosotros vamos a intentar estar a la altura, pero espero que ellos también, que nos manden audios, que como Waylis hagan esa tarea de rejugarlo. Yo, por ejemplo, y además creo que tú también, Juanjo, cada uno en una plataforma, yo estoy con Switch y creo que tú en One, ¿no? En One, bueno, también tengo que decir, fíjate cómo es la cosa, me lo pillé para PC en un bundle de estos que hay por clave en Instant Gaming y tal. Sí. Pero resulta que querían meterle el mod este modaco y madre mía, tío, para instalar eso, la locura. Desde aquí mi llamamiento a que alguien haga un tutorial, por favor. Y entonces se me hinchó la vena y me tiré por el camino del medio y me pillé la versión para One. Y la verdad es que muy contento porque como yo ya me he pasado el juego, no tengo la obligación de vivirlo tal cual exactamente. Así que lo que estoy haciendo es hacérmelo más rápido, que tiene esa opción del por 3. También tenés la opción de los combates y directamente con límite. Está bastante bien para eso, para vivir la experiencia. Yo no sé tú, claro, nosotros que ya lo habíamos jugado y por tanto ya no tenemos esa carga de leer cada diálogo, a ver, sí. Ya nos fijamos en otras cosas que en a lo mejor ahí exacto. Estamos. Y eso también es fantástico. Sí, sí, sí. Y hombre, quiero decir, la versión para PC no está mal. Pero yo creo que deberían de darle una revisión porque se la ve bastante antigüita. De todos modos, es lo que tú dices, Juanjo. Esa versión fue la primera que salió y después resulta que en Japón, en Steam, está la versión que luego se ha hecho para PlayStation 4 o One o Switch. Pero esas mejoras no han llegado a la versión occidental. Con lo cual, en esta versión de PC tú puedes coger y ponerle toda la vida, ponerle toda... muchísimo dinero y toda la magia, pero no puedes grabar donde quieras, no puedes ir por tres, no puedes evitar los combates aleatorios, todas esas cosas que sí están en esas versiones. Entonces, bueno, se ha quedado bastante limitada. Uh-huh. Y habiéndolo hecho, pues lo suyo sería coger y poner esas mejoras. Square Enix tiene como su propia lógica interna que no entiende nadie, solo ellos. La prueba es que hace nada han sacado un parche, creo que para Final Fantasy III, si no recuerdo mal, para la versión de Steam, sí. Ahora, después de los años, sin venir a cuento, y además un parche que lo que ha hecho ha sido estropearlo más todavía aquí en Occidente. Porque la interfaz, al haberla rediseñado, al parecer hay un problema con el código que se hace decimal de los caracteres, que no aparecen bien en pantalla, un caos. Pero que, ya digo, ¿por qué sacas ahora, en 2020, un parche de Final Fantasy III? Yo tengo la teoría de que las compañías japonesas, no todas, no puedo generalizar, pero sí muchas, tienen un problema con el desarrollo en PC. No lo llevan bien. O sea, no. Como que no están acostumbradas a hacer las cosas en multisistema o para Steam, que es una plataforma más o menos universal. En sistemas cerrados yo creo que los japoneses son los mejores tal vez cuando llega el momento de optimizar y hacer juegos y tal, pero cuando llegan al PC, al estándar, yo creo que se ponen nerviositos y Square Enix yo creo que es un poco la prueba de ello. Es verdad, te encuentras con cada port que es para echarse a temblar. Los Dark Souls, la versión de PC era espeluznante, pero a lo que decía Sergio, leí que alguien aventuraba, y me parece que puede tener sentido, que esa versión que han hecho de Final Fantasy III nueva, bueno, con actualización, puede ser porque vayan a sacarlo en consola. Ah, mira, pues yo no había caído en esa cosa tan tonta. En cualquier caso, la mejor versión, lo puedo decir ya públicamente, que es la original de la que beben todas las demás, que es la DDS, y que es fantástica. Pero bueno, vamos a seguir, porque si nos quedamos aquí hablando de Final Fantasy, Aitor se nos duerme, y no es plan. Así que vamos a seguir, porque luego dice Javi Martín, muy buenas Batallón, una semana más, un programa más, y de nuevo tengo que quitarme el sombrero por la calidad de los programas de esta temporada. Estoy empezando a ilusionarme con la información sobre la Next Gen de Xbox. Ahora mismo pinta que las nuevas consolas van a traer cosas muy llamativas. Por otra parte, gran entrevista a Rubén. Ha dejado algunos datos de gran interés, y es un placer escuchar información de primera mano de esta industria de los videojuegos. También, claro está, la aportación de Nacho y sus muchas curiosidades. Cuando estaba hablando sobre los tanukis, no paraba de pensar en la película de Pompoco. Grande Sergio por mencionarla. Un abrazo y saludo a Batallón. Y esto, hay que decir que hay semanas que conseguimos sacar un programa muy variado, otras donde tenemos que escarbar y conseguir lo poquito que hay. Pero es verdad que a mí me ocurrió, ¿eh? Luego al editarlo digo, madre mía, qué programa tan diverso en contenido. Y así fue. Sí, mucha, mucha calidad, yo creo que los invitados. A mí la entrevista me pareció magistral. Yo desde aquí, mi felicitación, porque Rubén, pues yo qué sé, se abrió un canal y nos contó todo lo que tenía que contar sin pelos en la lengua, algo que no suele pasar. Naturalmente la gente intenta nadar y guardar la ropa, y aquí Rubén no se dejó nada en el tintero, me pareció genial. Y Nacho, pues qué vamos a decir de Nacho. Nacho es uno de los grandes y para nosotros es un privilegio tenerlo aquí. Muchas gracias por ello y esperemos que siga así muchas veces, ¿no? Que no nos pase como tú has comentado, que hay veces que hay que escarbar y vender el muñeco es complicado. Sí, sin duda. Bueno, con el tema de la entrevista, quiero decir también una cosa. Uno va con una entrevista más o menos preparada, con las preguntas, se hace una idea de por dónde puede ir, en qué línea, pero luego, claro, cada entrevistado es un mundo. Hay personas que son más abiertas, que se prestan a compartir, otras que se lo tienes tú que sacar de cualquier manera. Y con Rubén fue muy sencillo, e incluso, claro, en el momento en que yo veía que podía tirar de ahí, que él no tenía ningún reparo en hablar de su experiencia. Es que si hay alguien más legitimado para poder hablar de lo que se mueve dentro de la industria, creo que pocos hay más que él, que ha trabajado con Tequila, con Piro Studios, con Mercury Steam, con los más grandes. Es un privilegio. Claro, iba a decir eso, que no es que sea una persona que se mueve en el ambiente, es que en España, que tampoco es que seamos la repanocha, pero las tres grandes ha trabajado en las tres, así que no podemos decir nada en contra de la opinión de una persona que además opina libremente porque a nadie le debe nada. Así que para mí... Y aún más, nos viene a todos muy bien el poder conocer un poco cómo era el ambiente en esa época, porque, como comentabais antes, normalmente la gente se tapa mucho y apenas son rumores de lo que llega, de cómo eran los desarrollos en la época, pero el poder tener a un desarrollador que ha estado, mientras estaba desarrollando nada menos que Comandos, y contar cómo era la cosa y contar cómo lo del crunch no es precisamente un invento reciente, sino que era mucho más salvaje, y poder comparar la época anterior con esto, yo creo que es un testimonio de lo más interesante para que todos los que nos interesan los videojuegos. A mí me gustó muchísimo la entrevista, la verdad. Y es más, es que quería comentar un asunto. Además, me interesó mucho la honestidad con la que habló. Y me explico, él hubo un momento dado el que lo dijo sin pelos en la lengua. Yo soy una persona que me gusta trabajar solo, a mí trabajar en equipo tal, y es algo que le honra, ¿no? Porque lo normal es decir las cosas malas de los demás y no decir a lo mejor algo que no es tan positivo propio. Y no tuvo reparos en decir que él no es una persona para trabajar en equipo y que por eso está ahora trabajando por su cuenta y tal. Es decir, que es una persona que a mí me pareció súper honesto y súper sincero, así que muy agradecido de verdad, Rubén, por todo lo que nos dio. Uh-huh. Estuvo muy bien. Además, estoy deseando que salga la segunda parte del juego, la del 2021, porque me ha resultado muy divertido. También estuviste muy bien, Sergio, porque teniendo en cuenta la idea que tienes de fútbol, lo llevaste fenomenal. Sí, sí, eso es verdad, yo lo pensé. Hay que decir que ese fue mi gran secreto. Dije, ah, pues no voy a centrar la entrevista solo en el juego porque no tengo ni idea de fútbol. Entonces, bueno, aprovechamos porque además yo también quiero trasladar a los oyentes que se hagan la reflexión de alguien que ha estado 20 años trabajando en estos sitios, ¿qué tiene que haber ocurrido? Él lo contó perfectamente, ¿eh? Para que en un momento determinado esa estabilidad, entre comillas, que ya has conseguido, ese estatus, el privilegio de haber trabajado con la envidia del sector, romper con toda esa vida y lanzarte al vacío convirtiéndote en freelance, en autónomo. Cada uno que saque sus conclusiones. Desde luego es la experiencia de Rubén y es muy valiosa. Pero vamos a seguir, venga. Porque Jojor dice, con lo de cómo limitar el acceso a las loot boxes, podrían ponerlo que pase por el sistema de control parental de turno. Esto va al hilo de aquel debate que tuvimos de la noticia de que se iba a regular. Pues mira, aquí Jojor propone utilizar esto del control parental. Hombre, para limitarlo a menores de edad, sí. Pero yo creo que lo que quieren regular es un acceso total, sea cual sea la edad, quiero entender. Es un tema muy difícil. Yo imagino que irán dando pasos con mucho cuidado porque tienen que responder ante muchas personas, muchas instituciones, temas legales que trascienden el propio país en el que se lanza el juego. Es un tema muy complejo que creo que no conocemos todas las aristas. No, es muy difícil y es mucho dinero el que está en juego. Cuando coges, por poner el ejemplo más habitual, que es el FIFA, cuando cogen y dicen lo que ganan con las ventas y luego dicen lo que ganan con esos micropagos, ves que realmente puede ser en torno, no sé si era leí un 50 o un 60%, lo que es una auténtica barbaridad. Entonces, claro, de repente que cojan y te hagan cortar eso, porque ahora mismo hay que reconocer que hubo un cambio y en esos sobres que se compran te dice las posibilidades que tienes de conseguir un jugador de un nivel 70, 80, 90, 95, algo así. Así que por lo menos no vas a ciegas como era hasta hace un par de años. Pero sigue siendo una lotería y sigue siendo algo que puede enganchar a la gente y gastarse una cantidad de dinero ingente. El otro día un chico en Twitter se quejaba amargamente porque se había comprado no sé cuántos super sobres, no sé cuántos sobres de no sé qué, todo eso, y que no le había tocado más que un jugador más o menos bueno. Es que eso es una pasta lo que se había gastado y sin saber qué te estás comprando, porque si dicen, te cuesta tanto este jugador, pues ya pagas lo que sea, pero así, ¿no? Y esto es trasladable a las lootboxes del Call of Duty, a las lootboxes de todos estos juegos, que al final enganchan, además, con, como decían, con los colores, con la música de una tragaperra, para enganchar más. Sí. Hay también otro tema, no sé si os acordáis, estuvimos hablando de la Xbox Series X, de las entrañas, de lo que iba a tener, todo aquello, de los teraflops. Y este comentario que nos hace Josecho creo que va por una reflexión que lanzó Aitor, que dice, hola Batallón, hay un detalle importante en relación al precio de las consolas comparándolas con los móviles. Las consolas no son algo que se utilice para aparentar nivel adquisitivo. Punto suspensivo. ¿Qué pensáis? Bueno, hasta ahora no, porque no había habido... Siempre habíamos tenido un mercado en el que teníamos por generación una misma consola. Pero desde esta generación actual, que tenemos como una división entre medias entre la normal y la pro, parece que la tendencia va hacia eso, ¿no? Hacia tener varias gamas de consolas en una misma generación, con distintos precios, lo que equivale a, si te compras la más cara, pues sí que puedes demostrar que tienes cierto nivel adquisitivo, ¿no? Por eso, también mi reflexión de que al final todo esto iba a ir un poco por la misma sintonía que los teléfonos móviles. Uh-huh. No, y que esto siempre se ha hecho. Yo recuerdo la época antigua que tú, Sega o Nintendo, tenías varios modelos para comprar, tenías o la NES o la Super NES o la Master System y la Mega Drive, y todo el mundo sabía que una era la pudiente, la que podía sacar pecho, y otra era pues la más, ¿cómo decirlo?, económica, ¿no?, austera, ¿no?, la menos potente, y no podías ir vacilando de máquina. Yo tenía la Master System, ¿eh? Yo no tenía la Mega Drive, yo era de los pobrecicos, se podría decir, y lo he llevado con orgullo. Que es verdad que hay gente que utiliza la tecnología, yo creo que siempre, la tecnología siempre hay un puntito de sacar un poco el pecho. Y hoy día se hace, los chavales lo hacen, pero con, a lo mejor con las loot boxes, como estamos hablando del Fortnite. Si no te gastas dinero en ropa y no vas con el último vestidito o lo que sea, pues ya tienes problemas, ¿no? A la hora de que la gente te diga, míralo, no se gasta el dinero, tal. Pero es un debate un tanto absurdo bajo mi punto de vista. Quiero decirte, al final nosotros no podemos juzgar el que se lo compra por aparentar, como dicen, el que se lo compra porque le va a sacar uso. Yo no soy ni mejor ni peor que nadie si tengo un iPhone y si lo quiero para hacer fotos o si lo quiero solamente para que la gente sepa que tengo un iPhone. Sergio, estás cargándote la mitad de toda la economía que se mueve por imagen. Porque esto viene, hablaba Juanjo de la Mega Drive y la Master System, pero es que incluso en el colegio, cuando estaba el Spectrum era el que primero tenías Spectrum o no tenías, ¿vale? Pero es que luego estaban los que tenían el Amstrad, que presumían más porque era mejor máquina que la del Spectrum. O sea, que lo del patio de colegio y lo de presumir con tecnología, llevamos viendo toda la vida. O sea, o la que, Neo Geo. Sí, pero ¿eso es malo? Pregunto. No he dicho que sea malo, pero digo que es un postureo que lleva existiendo toda la vida de ellos. Claro, sí. Sí, sí. Claro, y aparte, muchas veces parece una cosa, parece broma, ¿no? Pero en el videojuego al postureo se le ha dado muchos palos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Uh-huh. En las portátiles, la peor portátil, se puede decir, que había en el mercado era la Game Boy. Y la Game Boy, por prestaciones, por precio, por calidad, a lo mejor le daba mil patadas, o la Atari Lynx, ¿vale? Que era mucho menos conocida, pero otro maquinón. Y la Game Boy se lo llevó para adelante. Al final es un poco... Que sí es verdad que el postureo está ahí y nadie lo puede negar, pero que los videojuegos el postureo importa de poco porque lo que importa son los juegos. ¿Verdad? Lo práctico, ¿no? Los juegos son los que llegan para adelante. La Wii es un caso peculiar en ese aspecto, porque la Wii tuvo muchísimo éxito, pero no con los jugadores hardcore, sino sobre todo con los jugadores casuales. Y se convirtió prácticamente en la reina de la generación gracias a un montón de gente que llegó de fuera. Bueno, es que ahí... estábamos ahí. Ahí hay otra parte que es lo que quería decir, que él dice que las consolas no son algo que se utilice para entrar al nivel adquisitivo. Hoy día está de moda que te gusten los videojuegos, que no es como antes, ¿no? Yo, mis hijas me dicen que sus amigos de clase les encanta saber que a mí me gustan los videojuegos, ¿no? Porque mi hija se lo comentan, esto, lo otro, ay, qué suerte tienes, porque tu padre, porque tal, porque cual. Que no es como antiguamente que decían que tú eras, jugabas videojuegos y la gente te miraba raro. Ahora al revés, ahora... Mira qué guay y tal. Y hay gente que tiene una consola en su comedor porque ya es algo natural que en el comedor, aparte de haber un equipo de música, que ya hay cada vez menos, aparte del televisor y tal, pues hay una consola que te hace las funciones de centro multimedia y aparte pues juegas juegos, etcétera, ta, ta, ta, ta. Y ya es algo que está más o menos instaurado y depende de la consola que tengas, pues tienen más o tienen menos. También creo que a lo mejor nos estamos desvirtuando del comentario, porque al final lo que decía Aitor en aquel comentario que hizo de compararlo con los móviles era a esos modelos dentro de la misma familia que iban saliéndose, actualizándose cada año. Es decir, no puedo comparar, por ejemplo, una Wii con una Play 3, pero sí a lo mejor la Wii U que salió blanca y la negra. Entonces... Yo tengo la blanca, cuidado, que ese es un modelo perfecto. Ya ultra mega raro, porque casi nadie tiene... Claro, pero si yo lo que digo es que tampoco podemos criminalizar al que se compra un aparato, no voy a decir marcas, ¿vale? Un móvil por 1.000 euros, porque yo no voy a ponerle el micrófono, oye, ¿por qué te lo has comprado? ¿Le vas a sacar partido? Cada uno que haga lo que le dé la gana, ¿no? Pues sí, no, toda la razón, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir, venga. José Emilio Maldonado dice, vaya informe nos espera, mi hype por las nubes por escucharlo, can't wait. Un programa muy interesante, a mi modo de ver, esos 12 teraflops de Series X no tardarán en ser alcanzados por futuras gráficas ATI o NVIDIA a precios razonables. Por ello, espero que las consolas nuevas den valor añadido suficiente como para adquirir una. Me pasé a PC hace años jugando exclusivos en consola, no me gusta perderme nada, y viendo que al final, dicho exclusivos salen en PC, me tienen que vender muy bien sus nuevas máquinas. Un saludo y larga vida a vuestro podcast. Hombre, yo imagino que claro, digamos que la carrera de fondo que lleva el PC no sigue los mismos ritmos que lo que siguen las consolas. Lógicamente van a ser alcanzados, imagino que dentro de muy poco. Van a ser superadas amplísimamente enseguida, pero es ley de vida del PC. Ahora, la última que leí que me quedé a cuadros fue de AMD, que saca para PC nuevos procesadores con 64 núcleos. 64 núcleos son muchos más núcleos de lo que tienen la mayoría de los servidores en las empresas. Pues eso para PC. Y para explicaban que era para jugar y para poder hacer streaming. Que yo digo, pues sí, ahora mismo se puede hacer, pues nada, a 4K, no sé qué, o sea, unas auténticas barbaridades. Son cosas que no hacen falta ahora y que las consolas ni lo van a necesitar, ni nada parecido, pero que las superarán muy ampliamente. Dicho esto, no importa mucho. Quiero decir, las consolas van a ser estas que sacan muy potentes, más potentes que cualquier PC actual, y van a permitir hacer muchas más cosas, porque lo que espero es que toda esa potencia se aproveche para hacer juegos más originales, mejores, con mejor inteligencia artificial y no más de lo que ya estamos jugando y con mejores gráficos. El baremo, yo creo, que dentro del ámbito de las consolas hay que ponerla en comparación con la generación de la que venimos. Es decir, estas consolas van a ser más potentes que las que tenemos ahora. Por tanto, mejoría pues sí. Va a haber. Muchísima, y además con muchas más cosas, quiero decir que sonido que lo van a mejorar, los mandos que van a ser distintos o por lo menos van a tener cosas distintas, quiero decir, sí que van a tener novedades que pueden ser interesantes. Sí, yo creo que aquí el tema va a estar en si a lo largo de la generación se encuentran nuevas maneras para explotar el hardware que tienen y se van a quedar cortos con ello. Y me refiero a lo que ha pasado esta generación con el tema de las VR, ¿no? Que vemos que con ello han tenido que sacar los modelos más pro para intentar de alguna manera poder mover toda esa nueva tecnología que se ha puesto a disposición, ¿no? Entonces yo creo que con el hardware que nos han presentado, creo que perfectamente la generación la pueden solventar sin tener que sacar ningún modelo más superior. Evidentemente, si se ponen mucho más ambiciosos e intentan hacer movidas muy tochas como 8K o cualquier cosa que os imaginéis, pues evidentemente nos encontraremos dentro de 3 años con otros modelos. Yo creo que puede pasar incluso lo contrario, que saquen consolas un poco más limitadas que estas para quien no quiera gastarse tanto dinero. Bueno, veremos con qué precio salen, pero es que realmente las características técnicas que tienen son de un PC de gama alta. Y los PC de gama alta, solo la tarjeta de vídeo que están poniendo te sale más que cualquier consola. Que, bueno, te puedes comprar 2 o 3 consolas con lo que cuesta una tarjeta de vídeo, una 2080 Ti, por ejemplo. O sea, que puede que salgan consolas más limitadas con respecto a estas que yo creo que van a ser el tope de gama. Sí. Y lo del 8K, pues ya veremos. Si hay contenido, si tiene un exitazo y todo eso, pues puede ser que pase. Yo no lo descartaría. Yo en mi casa todavía no tengo ni un televisor 4K. Tengo que reconocerlo. Bueno, así que la tendencia del 4K, yo por lo que he estado viendo a la gente, normalmente prefieren más tasa de refresco que lo que es resolución. ¿No? Sí. Por el tema de jugar más fluido y tal. De hecho, a mí me pasa, ¿no? Yo cuando tengo la One X, tengo una de las dos opciones, casi siempre voy a una mejor tasa de refresco que a una mejor calidad gráfica porque disfruto más el juego. Tiene que haber de todo. ¿Juegas encima del televisor o con distancia? No, yo juego encima, yo juego en o sea, tú lo notarías un poco más. Claro. Bueno, luego, claro, es cierto que hablamos mucho de temas técnicos la semana pasada y Juan Connor hace una reflexión apasionante que me voy a poner un poco de rever porque me parece que hay que reflexionar sobre lo que nos comenta. Dice, los teraflops son como los midiclorianos. Nadie sabe lo que son, pero cuantos más, mejor. Bueno, es cierto, ¿no? De hecho, mucha gente nos decía, ¿pero por qué os habéis detenido tanto tiempo a hablar de esto? Oye, es que es un término que va a estar en boga esta generación. Lo estamos viendo, todo el mundo habla de teraflops. ¿En qué se va a traducir? Bueno, a lo mejor queda solamente en marketing y luego hay un cuello de botella o vete tú a saber, pero es que tenemos que hablar de ello. Es puro marketing y además de esto se lleva haciendo de los videojuegos desde el principio. Yo me acuerdo cuando era la generación de los 16 bits, cuando llegó la de los 32 bits, llegó Nintendo y dijo, yo tengo la Nintendo 64. Dice, cuidado, yo voy al doble de potencia. Y realmente después importaba poco. Si tu consola era de 64 bits o de 32 bits, lo que importaba son los juegos, como siempre. Los números son eso, son maneras de venderte la moto. Ah, yo es que soy más técnico en ese aspecto y sí que le veo mucha gracia a la parte técnica. Aunque estoy de acuerdo en que los juegos son fundamentales, el tener toda esa potencia permite que se puedan hacer mejores cosas. Por ejemplo, el ejemplo de la Nintendo 64 realmente tenía más potencia, pero tenía un cuello de botella con los discos. Entonces ahí es donde se vio muy limitada por la parte de sonido, el tener que comprimir texturas para poder entrar y no se pudo demostrar. Pero si esto está bien equilibrado, podemos tener unos juegos que sean gráficamente y por potencia, pues por inteligencia artificial y por sonido, que encima parece ser que van a mejorarlo bastante, pueden ser la leche. Yo tengo mucha confianza y mucha esperanza en esta nueva generación, la verdad. Sí, y mundos abiertos más grandes aún. No, no, más vivos. Espero que sean más vivos. Eso, exacto. Yo no sé si eso es bueno o no, que sean más grandes, ¿no? No, yo lo que quería decir era que yo creo que estas consolas llegan a la nueva generación más potentes que esta generación actual, la que estamos viendo ya acabar. Yo creo que llegó más justita, ¿no? Yo no sé si fue por la crisis. Llegó obsoleta. Sí, llegó un poquito, pero aún siendo obsoleta, como alguno pueda pensar, yo creo que ha estado bastante a la altura. Yo, para mí, una de las mejores generaciones, o por lo menos más apasionantes, que yo he vivido por los cambios en el paradigma, ¿no? Porque las empresas se han tenido que reinventar el tema de juego como servicio. Todo esto ha hecho una generación muy interesante. La realidad virtual, que también ha llegado. Ha habido cosas muy interesantes. Y los juegos. Hemos tenido juegos buenísimos. Sí que creo que salieron unas consolas muy limitadas y por eso tuvieron que sacar a mitad consolas un poco más potentes. Pero, y eso pues sí se lo he hecho en cara, porque la pagué y pagué una consola a precio de tecnología de última generación y estaba anticuada con los PCs de cuando salieron. Pero al final te da igual, porque lo importante que son los juegos. Hemos tenido juegos maravillosos. También lanzó una reflexión. Es que la generación que precedía a la que tenemos ahora, es decir, la de 360 y Play 3, fue exageradamente larga. Es que duró como 8 años, que no es lo normal. Los ciclos suelen ser, pues eso, de 4, como estamos viviendo, y ya sale una máquina nueva. Y creo que eso también pasó factura. Si te pones a contar la Wii como consola de esa generación, que creo que es... El último juego de Wii salió estas navidades, ¿eh? Lo digo para que la gente lo tenga en cuenta. El Just Dance de Wii salió estas navidades pasadas. Ojo ahí, con la duración de esas máquinas que todavía de esa época están en uso actualmente. Pues sí, pero que juego a la venta, incluso había juegos de 360, o sea, de One, que siguieron sacándose en 360, o de Play 4 en Play 3. Es decir, llegaron a convivir con limitaciones técnicas más que evidentes, pero es que se aprovechó muchísimo el hardware. Oye, el Just Dance y el FIFA han estado saliendo hasta, yo creo que el año pasado, me parece. Sí, pero a ver, cuando yo hablo de salto de generación es tener tu siguiente consola en la calle. Es decir, 360, cuando llegó One, ya podemos decir que esa generación acabó, aunque siguiese recibiendo juegos. La versión esta Legacy de FIFA. Y hay una cosa que también me ha gustado, no sé si Sony, es que como no se ha pronunciado, no puedo decir nada al respecto. Pero Microsoft sí que ha premiado al que ha comprado la máquina más potente de esta generación actual, ¿no? Porque ahora los que nos compramos una One X nos han dicho que por lo menos de la nueva generación vamos a tener un año más de juegos para poder disfrutar. Es decir, mi consola no muere cuando salga la nueva consola de Microsoft, sino que podré estar jugando a juegos, evidentemente con menor potencia gráfica o técnica, pero yo voy a poder estar un año jugando. Es decir, me están premiando, entre comillas, el haber dado el paso. Espero que Sony haga lo mismo con la Pro y premia a la gente que se compra una Pro y al menos le deje tener ese puente de enganche entre luego está la contrapartida que a lo mejor pueden pensar algunos de decir, vale, pero entonces ¿cuál es la baza? ¿Cuál es el reclamo de comprarte una nueva? No lo sé. Al fin y al cabo, para mí el reclamo es que yo tengo muy claro que a Microsoft le da igual que yo me compre la consola mientras siga pagando el servicio, y que me parece una cosa muy legítima, ¿no? Entonces a mí personalmente me están dando la opción de, mira, si te gusta mucho la serie X te la puedes comprar, pero si no te puedes comprar la Play 5 porque con tu One X no te desenganchas de la generación en cuanto a Microsoft. Y esas son opciones que a lo mejor a Microsoft no es lo que más le gusta, pero me la está dando Microsoft esa opción. Y a mí, como usuario, me interesa y me gusta que hagan eso. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Un último mensajito antes de ir con el audio de Fer, si os parece. Por ejemplo, Gorka con K, que dice: vaya programón, os habéis marcado los invitados de 10. La entrevista a Rubén, sin pelos en la lengua, explicando los entresijos de las producciones nacionales y lo malo de ellas. Ha sido, bueno, de periodismo de investigación. Y que Nacho haga que un juego como Animal Crossing, que no me llama nada, me tenga oyendo hasta el final, denota que traéis a gente que merece la pena oírles. Bueno, y el remake que os vamos a hacer del siguiente informe. Hype al máximo, qué orgulloso estoy de ser mecenas de este gran podcast. Fijaos lo que son las efemérides. También es cierto que muchas veces uno aprovecha la casuística para montarse la fiesta cuando uno quiere. Pero es que se va a producir el lanzamiento de Final Fantasy VII Remake, la salida del informe de emisión, todo cuando cumplimos justamente 5 años, abril de 2015. ¡Qué maravilla, eh! Ni queriendo. Eso lo sabían en Square Enix y por eso lo retrasaron. Yo me acuerdo, Aitor, que tuvimos la conversación en aquel lejano especial de verano que pensábamos, ¿cuándo va a salir el juego? ¿Cuándo creéis? Y nosotros, o al menos yo lo pensaba, decía, no, en 2017, dentro de 2 años, y así coincide con el 20 aniversario. ¡Ja! Para mí. Estaban pensando en nuestro lustro. Sí. Pero bueno, que ya está muy cerquita, que lo vamos a pasar bien, que va a haber sorpresas y que va a ser muy especial, más especial si cabe, valga la redundancia. Y ahora vamos a escuchar un audio que nos manda Fer. Esperemos que la semana que viene recibamos más, no solamente de él, sino de más compañeros. Vamos a ver qué nos cuenta. Hola Batallón, aquí Fernando en un nuevo audio. Y bueno, comentar varias cositas. Bueno, lo primero, Atreides, qué lástima que no hayas podido estar, porque ya nos conocemos un poco y con lo que te gusta a ti hablar de las cifras y las especificaciones técnicas, no haber podido estar en hablando de las nuevas especificaciones de la consola esta de Xbox, que no hay quien la nombre, pues te habrá dado un poco de rabia. Y oye, un placer también escuchar a Tony de vuelta, porque, bueno, de vuelta, ya sabemos, apariciones esporádicas de vez en cuando, pero siempre se agradece, a ver si algún día está en los 5. En cuanto al resto del programa, a ver, lo primero, Rubén Alcañiz, pues tiene mi más eterna admiración, porque ha comentado algo de que tiene más de 40 años y se ha embarcado él solito a hacer un juego. Es algo que he pensado alguna vez hacer y es que la verdad no me da la vida ni el tiempo ni la cabeza, pero vamos, viendo que se puede, oye, quién sabe, pero bueno, ahora mismo no me lo planteo, quizá más adelante. Y bueno, el tema, las anécdotas sobre el Animal Crossing, a ver, el juego no, a mí no me ha gustado nunca mucho, a mis hijos sí, a mis hijos le meten mucha caña, odiábamos al topo ese de las narices, pero ha sido muy, muy interesante todo lo que ha contado. Y bueno, no mucho más. Y bueno, así que acabo de ver que ahora mismo hay 111 me gustas. Al que le toque leerlos va a flipar. Bueno, sí, quería añadir una cosa. Bueno, fijaros, no me ha costado nada. He cogido el móvil, me he grabado el audio, os envío esto y quiero animar a todos los que escuchéis esto a enviar una nota de audio de vez en cuando, que no pasa nada. No os dé corte, no os dé vergüenza. Y os aseguro que yo creo que el Batallón les encanta, o sea, esto les da la vida que participemos, no solo con los comentarios, sobre todo con estas aportaciones que hacemos con notas de audio, que son, no cuesta nada, grabarlas, enviarlas y ya. Sé que a algunos os encanta hacer notas de audio muy curradas, muy editadas, con músicas, efectos y demás, que no creo que sean necesarias para los programas habituales. Guardaos esa habilidad para los informes de emisión o para los especiales para mecenas. Y a los programas normales, enviar la nota tal cual, que tampoco pasa nada. Bueno, y eso es todo. Hala, me despido y nos leemos, Batallón. Y este era el mensaje de Fer. Yo me quedo con toda esa parte final, ¿no? Instando aquí al resto de oyentes que, oye, que pueden mandar audios, que aquí no hay ningún problema, que dejen atrás la vergüenza, que los escuchamos todos, que nos encanta conocer también la realidad del videojuego vista a través de los ojos de otros compañeros y que, bueno, hemos tenido el responde para que Atreides se pueda redimir, hablar de especificaciones, creo que lo ha hecho, y que Aitor, hoy te va a tocar a ti leer los likes a raíz de un ratito, y que sí, que lo vas a pasar mal, imagino. Yo creo que si esperamos 5 minutitos a ver si entra Tony. No, me da a mí que los leo yo. No va a ser el récord absoluto, pero se queda muy, muy cerca, ¿eh? Llevamos ahora mismo 113 likes, que paso a leer, que han sido de Darkmaster86, Lucas, Rafa, Jandro, Oscar Pinglin Mora, Jarco, Maximiliano Pereira, Descender, Paca2002, Pablo Rioja, Alice Ingel, JNDG, Cer Diablo, Isgar, Francisco Javier Varela, Higoku, Seismox, Fedeorz, Eric y Rojas, Yandrak, Jaime Lamas Roldán, Juan Gonor, Cristian Izquierdo Sánchez, Francisco Gómez Pérez, Javi RF, Cuaco 666, Logan Souls, Pablo Bonal, Barbeceros, Ulic 80, Javi MV 84, Gerson Ruiz, Juan 64, Jesús Bermúdez, Abel Vicente, Pipes, Corsos, Óscar Martínez Serrano, Star Wars Conexiones, Iván Ibazinger, Ikigai, Zombie Party, Paul Cuñat, José Emilio Maldonado Muñoz, Aflestat, Kimakun, Bioki, Buis, Victorius, Don Patch, Jesús Manuel Artero López, Narf77, José Garrido, Alejandro Jiménez Cruz, Andrés García Luque, Javier Caminero Martínez, Mane11, Francisco José Selles Tormos, Iván4277, Amir Guiquiardo, Salore, Jesús Montero Iglesias, Manu, El Más Guay, Néstor Ochoa, George Stobart, Ricky, Eric, Alex Hokuto, The Pit 51, Peter Griffin, Gorka con K, Puizo, Vaya 34, Edu Gominas, Segundo, Ivo Juan, Aklra, Fermín Garboa Martínez, Russo, FP Josh, Jojor, Cristian Reinel, Sergio Pérez Tello, Ivanico, Davinun, Luis Seifir, Ofelia C, Idrial, Antonio Resina, Lambali, Alberto de la Fuente, Sergio Tarrías, Niceros, Arelas, Setamán, Juan Antonio Góngora Martín, Carlos Cubo, Dragon 666, Xfer Series X, Igorusan, Nintendo Nada, Abimaru, Andoni Otero Viviano, Pedro Mateu, Javi Martín García, Clovisindo, Percalín, Carlos Machangas, Lucy Piero, Weylis 10, Argentus y Miguel Ángel Medina Domínguez. Muchísimas gracias a todos. Uf, no sé el récord en cuánto está. La verdad es que tendríamos que haberlo pensado, ¿eh? Creo que ciento, dos más o tres. Uf, creo que está. Es que se me ha hecho ya como largo, ¿eh? Digo, madre en el momento de la lectura, claro. Luego no se sabe. Sí, sí. Eso. Luego creo que el de Dark Souls puede ser que sea el que tiene más o el pre-3, por ahí andará. Lógicamente. Pero bueno, que los oyentes, por favor, no os pongáis de Nix cosas en Klingo, porque claro, cuesta mucho de pronunciar. No, había bueno. Uno que sea el de Akira. De yo creo que era Akira. Ah, yo creo que era Akira. Ah, vale. Ah, sí, sí, Akira, claro, como es la I en mayúscula, me pensaba que era una L. Muy mal, muy mal. A la velocidad que intentaba leerlo era imposible. No, pero tío, qué locura, ¿eh? Yo, mis perdones. Esto ya, yo es que me acuerdo cuando eran uno o dos personas, o tres, y lo leíamos con un gusto y una alegría que Sergio era, venga, rápidamente. Masticando esto, las sílabas, ¿eh? Sí, podíamos hacerlo. Deteniéndote en cada, vamos, fonema. Sí. Además, era como, lo decías y después, ¡ué, otro! ¡Ué, vamos! ¡Aplauso! Pero bueno, Aitor, que nos vemos la semana que viene, a ver si batimos el récord, estamos ahí rozándolo. ¡Buah, sería brutal! A ver si conseguimos ser 120... Al menos, que eran las estrellas que había que conseguir en Super Mario 64, ¿eh? Y ya después, 151 como los Pokémon. Ay, ay, muy bien, me gusta cómo piensas. Y luego las lunas del último, ¿no? Del Odyssey. Uf, pues todo de nuevo. Bien, o los Koroks de Breath of the Wild. Un programa todo entero Nintendo, para. Yo no digo nada, ¿eh? Pero esto todo habéis hecho referencia a Nintendo. Yo no quiero saber más. Bueno, Juanjo, que nos vemos la semana que viene, ya sea Nintendo o Sega, que los mecenas nos dieron una alegría el otro día con ese corazoncito ceguero. Sí, sí, hombre, por supuesto, los mecenas son muy sabios. Pues nada, al siguiente programa esperemos que seamos más. Yo ya voy empezando a pensar alguna fórmula de la mitad uno, la mitad otro, porque yo ya, si yo tengo que leer 120 nombres, yo sé que Héctor es un chaval joven, pero yo ya tengo una edad. A mí me puede dar un problema respiratorio leyendo tantos nombres seguidos. Así que ahora hay que buscar una fórmula nueva para esto. Pues sí, porque además habrá un día en el que a lo mejor Héctor esté indispuesto y te toca a ti hacerlo. Piénsalo. No. Me tendría que indisponer yo también. Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, vamos concluyendo también a Atreides. Nos vemos muy pronto. Pues sí, en el siguiente programa estamos ahí. Pues perfecto, nada, yo soy Sergio Tour y aquí esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.